Transmite FM de la Calle 87.9 MHz. FM de la Calle, para cambiar el aire. Travesía. Un programa sin fronteras. Saludamos a los amigos que se conectan a través de nuestra página Travesía Programa Radial. En este caso a Samantha y Nano desde Junín. Y aprovechamos la oportunidad también para saludar a los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Todos, además, aquellos que tienen ganas de comunicarse con nosotros, hacernos saber cómo está el programa, qué cosas quieren escuchar, qué música en definitiva es la que los conmueve, bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página, insisto, en Facebook, Travesía Programa Radial, bien digo, que va a continuar ahora con algo que hace mucho tiempo no pasamos, que es todo un bloque dedicado a la música progresiva, lo que ya implica también una definición de edad, ¿no? Porque hoy la mayoría de los chicos uno les dice que va a sonar algo de música progresiva y a uno lo miran como raro. Pero bueno, John Anderson, el cantante de Yes, Ron Stolt, el guitarrista de The Flower Kings y de Transatlantic, han editado un disco muy recientemente que se llama The Invention of Knowledge y por supuesto es un disco muy interesante que tiene momentos de enorme jerarquía. En realidad es una especie de trabajo en suites que está dividido en tres suites muy marcadas y uno de los temas, a mi juicio, el más lindo del disco es lo que vamos a compartir hoy. Les quiero simplemente contar que John Anderson es el cantante de Yes, por si hay algún desprevenido que no conoce su trayectoria en los últimos 40 años, por lo menos. Alguien que si le ha dado por la música o digamos por otro costado lo debe haber escuchado junto a Vangelis y que Stolt es un guitarrista compositor sueco que junto a algunos miembros de su banda de Flower Kings o de la banda actual de Transatlántico se conectó con él por una cuestión de admiración porque John Anderson a esta altura del partido es una especie de leyenda o de figura venerable para todos aquellos grupos de música progresiva de tercera y cuarta generación inclusive. Dicho esto, los invito a escuchar un tema de 8 o 9 minutos con, por supuesto, letras interesantes, cambios climáticos, buenos solos, se llama No. Whichever way the time it comes to take away your sorrow, you dance the very dream you feel inside of you is there in all its glory. As the spirit comes to you, You're the only one that hears what you hear and sees what you see. For what it is, you are eternal and forever. You chase the better dream, you move whichever way the sun will always shine on your tomorrows. Always know that you're within the space, forgiving love, forgiven heart, within the soul, forever and ever. Thank you. his shepherd in the same, all the power that's given there. Save all the power that's given there. John Anderson, Ryan Stolt, cantante, guitarrista, ambos músicos vinculados al rock progresivo desde siempre, especialmente Anderson, la voz de Yes durante 40 años. El disco se llama La Invención del Conocimiento, acaba de editarse en el mercado internacional. El tema que acabamos de compartir era No. Otro grupo inglés, en este caso, se llama Folklore. El título del disco que vamos a presentar salió hace muy poquito tiempo y el nombre del grupo es Big Big Train, Gran Gran Tren. Y vamos a decir que en realidad este grupo existe desde los años 90 que ya tiene unos 8 discos grabados, que el disco más importante se llama The Underfall Yard, y estamos hablando de unos 5 o 6 años atrás, es decir que les costó bastante trabajo hacerse conocer. Nick DeVirgilio en la batería es tal vez el más conocido. David London es el cantante, uno de los tecladistas, además flautista, alguien que indudablemente se referencia con Peter Gabriel, como la mayoría de los cantantes después de Genesis. Hay una referencia básica, es como si hablamos de bandoneonistas después de Piazzolla. De alguna manera hay una vinculación directa o indirecta, pero siempre muy marcada. Dave Gregory en la guitarra, Greg Spauton en el bajo, y algunos músicos que entran y salen de la banda, aunque al menos estos últimos han permanecido los últimos años. Andy Paul en las guitarras, en el bajo y también en los teclados. Rachel Hall en el violín, Danny Manners en el teclado y en el contrabajo, y Richard Joplin en las guitarras. Ellos grabaron, insisto, este material que tiene muy buena crítica, se llama Folklore, y del mismo vamos a compartir el tema London Plain. Where the road runs down to the river bank, and the mudlarks search on the shore, where the watermen set sail for the towns upstream, upon a golden course to Runnymede. Reaching for kisses, little brave you are. The clocks are stopped and boats are held. La agrupación inglesa Big Big Train, de su último disco Folklore, el tema London Plain. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados al tecladista, cantante y compositor Steve Porcaro, su nuevo disco, al brasileño Ed Mota, al cuarteto de Lyle Mayles, desde un disco que se recupera, grabado en el 93, se recupera porque se editó en noviembre del año pasado, el recuerdo del saxofonista alto David Binney, el nuevo trabajo de Esperanza Spalding, el nuevo trabajo de John Scofield, y finalmente un bloque dedicado a la música progresiva con el nuevo trabajo de John Anderson y también de la agrupación Big Big Train. El agradecimiento a los amigos de Radio La Tosca en el 95.1, Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y a todos ustedes con los que, bueno, tenemos un compromiso desde hace tantos años, son los amigos, claro, de la FM de la calle. También a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata, el saludo a los amigos que nos escucharon en Puan, en Junín y, por supuesto, también en Santa Rosa. A todos ustedes la invitación para que la semana que viene a la misma hora podamos compartir 2 horas de buena música. Gracias y hasta entonces.